Estoy en lo que es la avenida Colón, en la puerta del Consejo Escolar. Le contamos a la gente que el día sigue totalmente agradable en cuanto a lo climatológico. Un sol, una tarde primaveral, como bien anunciaron ustedes al comienzo del programa, se está manteniendo en el transcurso de esta mañana en nuestra ciudad. Estoy en el Consejo Escolar a raíz de una intención de radio abierta que van a tener, van a llevar adelante los estudiantes secundarios. A esto han pasado aproximadamente dos semanas de levantar la toma del Consejo Escolar, y por lo que pude dialogar con algunos de los chicos de acá que están reunidos en el Consejo Escolar, no hubo ningún tipo de respuesta en cuanto al accionar de los correspondientes para que las cuestiones se dirijan mejoren, ya sea en las diferentes instituciones como en los reclamos que había en institutos terciarios. Estoy con Trian acá, es estudiante de la piloto. Bueno, Trina, gracias por atendernos. La idea es charlar un poco, digamos, de lo que se va a hacer. ¿Cuál es la intención de esta radio abierta? Mostrarle a la gente, digamos, lo que se ha decidido en este tiempo de las dos semanas que se cumplen hoy desde que levantamos la toma. Y mostrarle también, o sea, las condiciones en las que siguen nuestras escuelas, o también las condiciones de trabajo, porque también estábamos pensando en preguntarle a los trabajadores de acá del Consejo Escolar si han tenido algún, o sea, si han tenido trabajo insalubre o cómo son las condiciones, y nada. Vos particularmente sos estudiante de la piloto, ¿no? Sí. ¿No viste ningún tipo de accionar en la institución? ¿No han arreglado nada? ¿No ha habido cambios? La parte de la rampa, nosotros estuvimos transmitiendo desde ahí, vimos que los vidrios estaban rotos en la parte del techo. ¿No han arreglado nada de eso? No, todavía no arreglaron nada y creo que no piensan hacerlo. O sea, en las últimas lluvias se volvió a inundar como siempre. Sí, como siempre. Y a partir de ahora, digamos, la idea sería, digamos, esa radio abierta y seguir reuniéndose en asambleas como para que el reclamo siga siendo masivo, teniendo en cuenta que no está esa respuesta, ¿no? Exactamente. Ya vamos dos lunes seguidos reuniéndonos en la biblioteca de la Diagonal Irigoyen y Bolívar, los lunes a las 6 de la tarde. Nos juntamos con los chicos. También hay gente autoconvocada como yo, mi nombre es Diego. Y la respuesta no ha llegado a ningún colegio, porque lo que no hemos enterado, han trabajado en dos colegios y ahí nomás. Le han dado un par de bancos a los chicos y le han arreglado dos o tres ventanas y una calefacción. Después los demás colegios siguen todos esperando respuesta y nadie les lleva las cuadrillas de trabajo. Los chicos siguen pagando la pintura entre ellos. Se pueden trabajar entre los chicos directamente en los colegios. No, todavía no le han dado ninguna respuesta clara, o por lo menos una respuesta coherente. ¿Y existe la posibilidad, o sea, se ha barajado en alguna asamblea el hecho de retomar tomas por esta falta de respuesta? Mira, por el momento no somos la cantidad suficiente de personas como para volver a tomar, pero estamos viendo cómo hacemos. O sea, vamos a hacer, por el momento, es bueno, esta radio abierta y un evento que se hace en la EMAD, que es la Institución de Arte Dramático, para recaudar fondos y ver si así podemos conseguir que más gente se sume también a la causa. Estábamos considerando el hecho de ir a ponerle a la catedral y sentarnos con un banquito a repartir folletos, pero por el momento no tenemos pensado volver a tomar. No sé si el chico quiere traer alguna pregunta a Adriana o a Diego, que están acá al lado mío. Consultale qué expectativas tiene para esta radio abierta, cómo piensa que puede ser la respuesta de algún funcionario del Consejo Escolar a partir de esta movida que hacen ahora. Bien, ¿cómo planifican esta radio abierta? ¿Qué es lo que esperan básicamente en cuanto a expectativas? Y si realmente están esperando que salga alguien encargado del Consejo Escolar como para que lo reciba. En realidad estamos esperando a nuestros compañeros que tienen que llegar, la hora pautada era las 10, para que todos cuenten las condiciones de sus escuelas, si se ha llevado algún proceso para arreglarlas en la semana o en la semana pasada, pero no sé, nos están llegando y lo que estábamos tratando de conseguir con esta radio abierta era que todos vieran las condiciones en las que seguimos y si es verdad o no lo que dicen los concejales al respecto del asunto. La primera idea, digamos, reunirse con ningún, digamos, encargado del tema. No, la idea era más una radio abierta para que los chicos de cada colegio vengan a hacer su reclamo y hiciesen lo posible, ojalá, poder tener una asamblea con estas personas que muchos no nos escuchan. La idea de esto era juntar gente de los distintos colegios y que cada uno venga con lo que necesita para su colegio y lo que en verdad falta. Y que empiece a tomar forma esto, que vuelva a tomar forma, aunque no perdió la forma. Perdimos un poco de gente, pero esto es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un par de movilizaciones, capaz, alguna sentada. Como dijo recién mi compañera, va a haber una exposición de arte en el Colegio de Arte Dramática, además. Sentadas en la catedral con las mesas de cada colegio, con volanteada, para que la gente se entere más. Porque estuvimos un mes acá y la gente todavía seguía viniendo a preguntar a ver qué pasaba. Así que la gente acá no está informada. Lo que queremos hacer es divulgar toda esta información para que la gente esté atenta y sepa lo que estamos haciendo y sepa lo que queremos hacer. Incluso hasta el día de hoy que mi papá me dijo hace unos días, no, pero si las tomas se levantaron y dijeron por la tele que ya habían arreglado las escuelas, que qué sé yo, que tenían todos los planes hechos, y yo se lo negué a mi papá, le dije que en realidad no era cierto y que no se había llevado muchos arreglos a cabo. Y no lo podía creer, se quedó atónito al ver que fue una mentira todo lo que habían dicho al respecto de la situación. Chicos, muchísimas gracias. No, no. Adriana y Diego, acá son dos de los chicos que están dialogando con nosotros acerca de este tema. También supimos de una intención de armado de comisiones por parte del sindicato de docentes y ejecutivo municipal para, digamos, para tratar el tema de cuestiones edilicias. Lo cierto y lo concreto, Juan y Ariel, es que no se ha llevado ningún tipo de respuesta con el tema de las tomas y las cuestiones edilicias, por ejemplo, en la piloto todavía no se ha hecho nada al respecto. Juan, hace poco se presentaron las listas para las primarias que se van a llevar a cabo en agosto y se renuevan consejeros escolares. ¿Tampoco a los chicos se le acercó gente que está precandidateada para llevar a cabo este rol? ¿Tampoco hubo gente que se acercó desde otros sectores políticos, digamos? No, por lo que me pudieron decir ellos, después de la toma no hubo ningún tipo de contacto con nadie más, solamente con algún que otro directivo del colegio, pero nada en concreto, y del Consejo Escolar, nada. Lo que se puede ver es una buena predisposición con algunos de los empleados que han llegado a tener una relación en este mes de prácticamente de convivencia que han tenido con ellos. Se le ve una buena predisposición, algunos me dicen que le han acercado comida durante la toma, pero con respecto a los consejeros, y con respecto al tema que me preguntaba Santiago, lo que me pudieron decir los chicos recién fuera del aire es que no habían tenido ningún tipo de contacto con nadie representativo del Consejo Escolar.